Son los originales, hoy es martes, hoy casi se acaba el mes. Hoy nos acompaña un día 24 de mayo, hace un tiempo, en 1945, se suicidó Adolfo Hitler en su búnker en Alemania, con su pareja, de la que se va casado un tiempito antes, Eva Braun. No puedo decir que pase en su tumba, pero debo registrar los hechos que pasaron hoy. Claro, es la historia, ¿no? En un día como hoy, 15, 14 niños y un profesor fueron asesinados brutalmente hoy, en un día como hoy, en el día de hoy, en Texas. Sí, es lo más mortal que se conoce desde lo que pasó en Sandy Hook, donde fueron asesinados 20 niños. Y hace 15 días mataron a 10 personas en un supermercado por la hegemonía supremacista blanca, por el odio a los negros, en un sitio en Buffalo, New York City. El asesino de 18 años está muerto y actuó solo. ¿Qué podrá pasar? Son los temas de la violencia de las armas en los Estados Unidos. Tema del cual no pienso comentar mucho. En un día como hoy, comienzan los originales. En una tarde bastante buena. En el que tendremos el tema del día. Nicolás, por favor. ¿Por qué prenda u objeto de un famoso pagarías por tener? Yo de ningún famoso, una prenda así bien sensual, no más. De cualquier y persona. Yo no pagaría mucho. No de cualquier persona, tiene que tener un currículum vitae. Por ejemplo, ¿te gustaría que... como una chaqueta bien elegante de algún, no sé, algún gran político en la historia? Prenda íntima. Una chaqueta, no veo cuál es la intimidad que entendí, tenga. Prenda. Eso. Prenda íntima. Pero no pagaría mucho. No, se la compraría, se la regalaría y ya. ¿Pero a y quién? Después, pero nada así famoso. ¿Quién será? Por ejemplo, a mí me gustaría tener las medias blancas de Michael Jackson. ¿Y eso sí, como para qué? No sé, me parece exótico. ¿Y tú, María Juliana? No, de pronto... ¿Tiene que ser una prenda? ¿No? ¿Puede ser un objeto? Es que lo pensamos un poco en el vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian. Claro. Entonces un poco pensando en eso, como prendas icónicas de artistas y que dices como, wow, me encantaría. ¿Pero la tendrías como en exposición? O, lo que quieras, puedes usarla como la usó ella, que fue desfilando, o también como tengo esta prenda, me encanta. Y que sea icónica, por, no sé, de tantas personas. De pronto un vestido, sí, pero no tengo ninguno en mente en este momento. Una chaqueta del vestido. Pero algo para usar, no para tener en exhibición. Nico. Yo pensé mucho en la camiseta de Maradona que subastaron hace poco, por ejemplo. Claro. 9 millones. Lo que pasa es que es mucha plata. Le vale plata. Un billete, sí. Sí, tendría que uno ser archimillonario. ¿Está sudada, Nico? O es la original. Sí, dice que solamente la lavaron una vez, ¿no? Sí, exacto. Esa y una... otra camiseta que es muy bonita, que era de José Luis Brown, que era el defensa de ese equipo, y en la final él hace un gol contra Alemania, pero se disloca el hombro, y él le tiene que abrir un hueco a la camiseta para poderse sostener el hombro. Emblemático, emblemático. Esa camiseta, José Luis Brown se murió ya, y esa camiseta creo que la cogió la segunda esposa, y yo no sé qué la hizo, la vendió por cualquier centavo. Yo por esa camiseta, okay. José Luis Brown, hermosa. Pagaría un y rota. Céntimo. Una belleza, una belleza rota. A mí serían cosas así. ¿Y mujeres, por qué no te quitas el saco? Porque tengo la camisa rota. ¿Perdón? No, nada. ¿Perdón? No, yo sí no. ¿Yo? No, en serio. Por ejemplo, ¿qué tal las chaquetas de Elvis Presley, Jaime? ¿yo qué hago con eso? ¿Me las pongo? No, te verías muy guapo, pues claro. O para coleccionar. Sí, también. Bueno, como inversión también. Yo las tendría para coleccionarlas. Yo, la verdad, realmente, para coleccionarlas no. Yo se me la pondría en una noche súper especial. O para usarla, no, yo una no prenda, usaría. Un vestido o algo, o para comprarlo como inversión y a los años venderlo. Los subastas, claro. Pero qué lindo lucirlo yo una vez. Jamás tendría memorabilia de nadie. ¿No? Eso digo. Compro un sutián, compro un lingerie, compro un para regalar y después de la primera postura conmigo lo pido de recuerdo, de souvenir. Y me quedo con ese olor, con esa Fátima. ¿Cómo? En mis ojos. Déjelos. Bueno, Nico, ¿qué ha pasado, hermano? No, pues usted ya lo contaba, la masacre. No, pero en cortico, Texas. ¿Vio? Sí, cortico. No. Eso es como lo más importante que ha ocurrido en el mundo, la masacre en Texas. Salvador Ramos se llama el perpetrador de la masacre, 18 años. Y creo que hay un par de heridos más que están en estado muy crítico en clínicas cercanas en Uvalde, Texas. ¿Pero son niños o son profesores? Hay una mujer de 66 años que está en estado crítico. Las víctimas son 14 menores de edad y un profesor. Los menores de edad parece que estaban en los cursos primero, segundo y tercero. O sea, 7, 8 y 8. Sí, exacto, niños de 7 a 10 años, o sea, puede ser. Los originalitos sin ponerla. Exacto, sí, todos eran menores de edad. Entonces, bueno, esa es la noticia como que ha dominado la tarde. Una noticia muy triste y que vuelve a poner, como usted bien lo planteaba, la discusión sobre las armas, la tenencia de armas en los Estados Unidos. Es que lo hice en una frase, es lo que me parece increíble. Dos frases. Bueno, muy precisas. Bien, gran capacidad de síntesis. Pero enorme. Bueno, entonces recordemos el tema del día para los oyentes, hermano. ¿Por qué prenda u objeto de un famoso pagarías por tener? Creo que deberíamos leer algo porque eso puede ser un tema bueno, hermanito. Sí, ese tema está chévere. Pues vamos a ver, eso depende de la reacción del grupo. Hola, yo pagaría unos pesitos por un par de calzoncitos de las niñas de la mesa. ¿Cómo? Ojalá recién planchaditos y almidonanitos después del programa. Nota, Nico. 01. 01 con toda. Quédate esperando. Sí. Bueno, pero es que ustedes no los venden, pero ¿qué tal? Es que planchar y almidonar no es pecado, ¿sí o no? No, tranquilo. Él no dijo nada malo. Otra cosa es que le ponen ahí, bueno, pagaría por el sombrero de Don Chinchi. Uy, qué bueno. Y el overol de Eutimio Polanía. Muy bueno, 5-8. Pagaría una buena suma de dinero por la bata que usa Denis Rusos en el video Never and Never Forever. Me encantaría ir por el desayuno con esa prenda tan valiosa y hermosa. Compraría los 3 huevitos que promociona un expresidente. No deben ser tan costosos porque Ducales y Carrasquilla dejaron bien devaluados los huevos. Bueno, ¿no? Tranquilo, hombre, 5-4. Por una camiseta de Cerati, Fabio Lozano. Ah, ve, así ve. Hay gente que le gusta esa clase de souvenir, 5-8. Pagaría mucho por unas bragas que hayan cuidado y protegido la flor. ¿Ah? De esa dama exacompañera de ustedes, Laura. ¡Hombre! ¿Qué está diciendo? Nota, Nico. Hombre. Uy, te amas la flor, de verdad, 5-9. Javier Londoño, tal vez por una manilla de James Hetfield. El de Metallica. No, Tanico. Vamos a ver, 5-4, 5-4. Pagaría por la camiseta campeón de Cristiano Ronaldo de su última Champions con el Real Madrid, Edwin Acuña. Mire, pues, bueno, 5-4. Pagaría por un juego de lencería recién quitado de pechugas Acuña. Jorge. ¿Cómo? Ya leí. 5-4. Bueno. ¿Qué más, Ana? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a comenzar con la lista de Milo. Vamos a comenzar con lo nuevo de Soul Train Orchestra y Frankie Lovecchio, It's Gonna Be All Right. Esto de su nuevo álbum Live for Funk, lanzado hace algunas semanas. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Bueno, que las noticias son positivas porque la famosa viruela del mono, como que está bastante detenida, pues la Unión Europea ha pedido algo que yo llamaría notas tristes de los animales. A ver. Las personas contagiadas de la viruela del mono deben evitar el contacto con otras personas hasta que las póstulas, que son esos turupes inmundos. Pústulas. Esa vaina con que se manifiesta la enfermedad, se sequen y las costras caigan. Claro. Parece muy bonito esta hora en un horario familiar, como dice alguien. Y ahí cuando las costras caen, ya no pueden transmitir el virus. Pero también deben hacerlo sus mascotas mamíferas, que deberían guardar cuarentena para evitar que se inicien cadenas de transmisión entre animales que lleguen a la fauna silvestre, un escenario que podría convertir este patógeno en endémico en Europa. Pero les digo, desde que una persona tiene esas cosas tan feas, hasta que la costra caiga, puede pasar un mes de cuarentena. Claro, es bastante. Mi recomendación es que, por favor, traten de hacer contacto con mucosas de otros seres humanos. Traten de no tocar con sus manos y pasarse los dedos por la nariz esas costras y esas cosas tan feas. No, pero es que... Y bueno. Y también con la saliva, ¿no? Es que ese es el asunto. No, no sé. Sí. No sé parte de eso. Sí. Pero que meter lengüetazos no, en eso. No, por ejemplo, usted está hablando con alguien y alguien le tira a usted una baba sin querer y usted se traga la baba. ¿Listo? No, pero eso es muy poco probable que uno le tire una baba y se la trague. Ay, Dios mío. No, hay gente que habla y se le salen algunos... Sí, claro. Sí. Bueno, conclusión. Lo que hay que hacer es decirle, bueno, muéstreme brazos, antebrazos y palmas de las manos. Y si usted no ve nada, pues tampoco le dirige la palabra, porque de pronto está en incubación. De pronto está dentro de los primeros 7 días. Exacto. A los 4 creo que se sabe, pero lo importante es también no... Que no tenga roncha, ¿sí? Hay que cuidarse. No, y no patrocinar el sexo... Por chemsex. ¿Casual? De esa manera, ¿no? Sí, ¿no? Ese sexo así como entre personas del mismo ámbito, ¿no? Así como irresponsable. Del mismo género. O sea, tratar de ser menos... Ser de un género menos fluido. No, pero eso no lo puedes evitar. Exacto, lo que hay que hacer ahí es cuidarse. Pero ¿cómo que no lo puedes evitar? No, pues si soy lesbiana y me gustan las mujeres y quiero tener relaciones con mi pareja que es mujer, ¿cómo no lo voy a tener? Es menos probable que entre dos varonzuelos. Menos. De ahí apareció, ¿no? Entre dos hombres, ¿no? Sí. Dos varoncitos. Pues, varoncito es una técnica periodística. Entre dos hombres. Muchachos, entre dos hombres. Dos varones. Sí. Mejor porque no se quedan en la casa y no hacen nada, Ola. Es que yo es lo que insisto. Bueno. Es que muy pecadores. Eso apareció ahí. Pero pues, vea tú saber. Estaba leyendo un artículo de que eso en África existe desde hace 40 años. ¿Ah, sí? Sí. Eso sí no sabía. Sí, lo que pasa es que ya salen las ronchas, se acaban las ronchas. Pues ahí hay un hábitat muy diferente. problema es que no sé qué pasa, llegan unos africanos por ahí, queridos, buenas personas, los agarran ahí sin experiencia y pues, no sé cómo explicarlo, ¿no? Sí. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Pocas letras. Sí, no, pues ahí sí no hay nada que hacer. Pero esa es la situación, ¿no? Estás triste. Bueno. Las mascotas en cuarentena. Vea, pues. Pues sí, hermano. Y la mala alimentación genera en los jóvenes patologías propias de personas mayores. Desde los 20 años, cuando comienzan con las hamburguesas y con el pollo frito y con todo lo que es malo para la salud, pues usted ya empieza a generar cosas de gente mayor, le cuento. Sí. ¿Qué sabemos del debate de ayer? Del debate de ayer entre los candidatos presidenciales. No tuve la gran oportunidad de verlo. No, lo digo es por la sección, por Animalandia. Bueno, el caso es que... No, salimos de Animalandia. Ah, yo sí dije. Pero es que también hay lagartos, sapos, o sea, ahí está mucha vaina. Por eso pensé. Hasta lobas. Y había mucha gente en el público, vi muchos políticos, sí, ¿no? Estaba Robledo, Galán, un poco de gente. A ver, ¿qué pasó en el debate? Fue hecho por El Tiempo y por Semana. Los moderadores fueron Andrés Mompotes, que es el director general del diario El Tiempo, y Vicky Dávila, que es la directora de Semana. Asistieron Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Bueno, ¿qué reacciones dejó? Pues aquí hablábamos como fuera del aire y no sé. Rodolfo Hernández no fue y finalmente Santiago Ángel puede hoy salir. No, me escribió hasta altas horas de la noche. Puede salir a mostrarme avante. Fotos de que nunca fue. Exacto. Está muy tranquilo. Sí, puede salir tranquilo hoy Santiago Ángel porque no hubo aparición de Rodolfo Hernández, que estaba en otro lado. Mucha gente dice, y bueno, Rodolfo Hernández anunció que no va a ir más a debates, y de acuerdo a lo que pasó ayer, el debate se centró mucho como en lo que pasa en los debates, como en vainazos, sobre todo entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Se echaron muchos vainazos. ¿Pero qué se dijeron? Sergio Fajardo, no, pues por ejemplo. Bueno, Sergio. Hablaron de Piedad Córdoba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Claro, esa fue una pregunta que le hizo Federico Gutiérrez a. Esa fue dura. Yo no había visto esa modalidad en un. No me había tocado. Que se podía, había un momento como para hacerse preguntas entre candidatos. Exacto. Sí, claro, ¿qué le preguntaría usted al otro candidato? Exacto. Y le preguntó Federico Gutiérrez que si extraditaría a Piedad Córdoba. Si tuviera las pruebas. Habida cuenta de lo que ocurre judicialmente con Piedad Córdoba, Gustavo Petro dijo que sí. También le preguntaron, no sé, a Petro que qué papel iba a tener Roy Barreras, qué papel iba a tener Piedad Córdoba y Alfonso Prada. En su gobierno, él dijo que los dos primeros eran senadores, así que no podían jugar ningún papel en su gobierno. Y sobre Prada dijo pues que en un eventual gobierno le gustaría que estuviera cerca a la presidencia. ¿Qué más dijeron? Dijeron, por ejemplo, empezaron a hablar sobre reformas tributarias. Entonces Petro planteó, eso fue como una discusión larga que se dio durante el debate, y fue que Gustavo Petro planteó una reforma tributaria, de acuerdo a sus cálculos, de 50 mil millones de pesos. Fajardo. 50 mil billones. 50 billones de pesos. Correcto. Entonces Fajardo le dijo, no, un momento, porque la anterior reforma tributaria que quiso presentar el gobierno Duque era de 21 mil millones, la que planteó Carrasquilla en algún momento. Claro. Y la que generó todo ese estallido social, civil, sí, tan grande. Entonces, tú le dijiste, ¿cómo va a plantear una reforma con un valor mucho más alto si finalmente la que se aprobó fue de 14 mil millones? Entonces, bueno, ahí se... 14 billones. Ahí se zanjaron... 14 mil millones de millones. Exacto. Ahí se zanjaron una cantidad de digamos, como de cuentas cruzadas y demás. Fajardo trató de hablar en lo que más pudo de sus planes de gobierno, digamos que no entró tanto en la confrontación como si lo hicieron Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. En algún momento Fajardo dijo que hasta qué hora se iba el debate, cosa que fue... Tenía mucho afán. Tomada como de alguna manera como raro, pues como... Pues, pero no lo dijo en mala onda. ¿Desinteresado? Como desinteresado, exacto. Como que ya suficiente. Le preguntaron a Federico Gutiérrez que cuál iba a ser el papel de Alejandro Char en su gobierno. Uh-huh. Él dijo que... Pues que él veía que podía hacer algún aporte, pero desde las regiones no hizo mayor énfasis. No, más o menos fue eso, a grosso modo, el debate que se dio ¿y ayer. ¿Y cuánto duró el debate? Uy, duró como 2 horas, yo creo. Bueno. Ay, qué vaina. Pero eso ya se puede ver, ¿no? 2 horas es un tiempo largo, ¿no? Sí, duró harto. El debate fue largo. Bueno, ya no hay más debate, ya la suerte está echada. Así es la vuelta, hermanito. Hermanito, hermanito. Así va la vaina, sí. Michael Jackson grabó esto para su trabajo Thriller. El primer trabajo, el más grande de su carrera, yo creo. Antes fue Off the Wall, después fue Bad, después fue Dangerous, pero este fue el que lo catapultó, y este es pues una de las canciones más representativas de él en esto de 1982, que se llama Human Nature. Países milenarios. Anissa y Arucabas, dos hermanas residentes en Terraza, en Barcelona, viajaron hace unos días a su país de origen, a Pakistán, invitadas por familiares con el pretexto de pasar unos días. Unas mujeres preciosas, muy árabes, milenarias, de la época de los jardines colgantes de Babilonia. 24 y 21 años. Se han casado el año anterior, presumiblemente contra su voluntad, obligadas a casarse con dos primos que viven allí. Al llegar, la familia les recibió con cariño. Les hicieron una comida árabe pakistaní muy importante. La sentaron en una mesa redonda donde había muchos familiares. Y les dijeron, por favor, ¿se llevan a sus maridos a Europa, a Barcelona? Ellas se negaron y además dijeron, ¿saben qué? Además estamos dispuestas a divorciarnos. ¿Qué? Queremos el divorcio. Uy, se pudrió, sí. Tuti. De una. Su rechazo provocó pues un poco de molestia de los parientes, que se sentaron a pensar qué hacer con estas chicas, porque consideraban que era necesario cometer un crimen de honor. Pues las estrangularon y después les metieron un tiro en los ojos mientras dormían. Esto declaró alguien de la policía local a la agencia EFE. Los hechos ocurrieron en el pueblo de Mousanotia, en la provincia de Punjab, yo no sé mucho pakistán, de donde proceden la mayoría de las chicas que residen en Cataluña. La policía detuvo a 6 sospechosos, entre ellos Atik, marido de Anissa, Hassan, no confundan con Hassan, marido de Anoush. El principal responsable del crimen, sin embargo, es el hermano de la víctima, Sherjar Abbas, que según las conclusiones fue el que sacó el revólver y los lazos para alzarlas y colgarlas con su ayuda de su tío Mohammad Hanif. Sí. Terrible. No digo nada más. Países milenarios. Pero opinión, re milenarios. Donde esos temas de honor son... No, pero es que eso, el honor allá mortales. Es un tema muy delicado. Claro. Pues imagínate, ánico. Las no, estrangularon. Pues, Terrible. Les sí. cogen el marido. O sea, las obligan a casarse. Y fuera de eso, cuando se dan cuenta que no querían estar casadas. Y dicen, no queremos estar con estos zampones. Ah, listo. ¿Cuánto tiempo había pasado del matrimonio? Las ahorcan y les meten un tiro a cada una en un ojo. ¿Cuánto tiempo había pasado el matrimonio, Jaime? No, yo trato, pero no garantizo. Ah, bueno, no hay tanta presión. Bodas de papel. Cronológica no. ¿Tú por qué te ríes de esa fortuna de estas pobres muchachas? No, me estoy riendo de ti. Pues no, mentira, no de ti, de mí. ¿Pero por qué de mí? O sea, ¿yo qué estoy haciendo? De nosotros, de nosotros. Me río contigo, no de ti. Exacto, contigo. Sobre 10, ¿qué nota tendría esta nota en términos de milenarios, Nicolás? No, pues muy milenario. 11. Muy milenario, sí, totalmente milenarios. Mónica, ¿tú qué piensas de esos actos? No tengo como una opinión muy clara. O sea, ¿podrías aceptarlo si fueras de la cultura pakistaní? No, ¿qué tal? Puede ser. Bueno. Ese es mi tema. ¿Alguien tiene países milenarios? Yo tengo países milenarios. Hágale, hermano. Porque el salió, tiempo tiene 3 horas. Mire, tres. Salió un informe de Amnistía Internacional, en donde se habla de un recurso de justicia que termina siendo en algunos países válido, que es la pena de muerte. Y nombran muchos países. Ejecuciones, por ejemplo, en China, en donde desconocen la cifra exacta de ejecuciones por pena de muerte por cuenta de la opacidad del régimen. Ahí estamos hablando de países milenarios. No es opacidad, es milenariedad. Ah, pero, bueno. Irán, por ejemplo, otro país en donde han aumentado las ejecuciones, y Arabia Saudita también, se han duplicado de acuerdo al informe de Amnistía Internacional. Egipto y Siria hacen parte. Otros lugares en donde ha sido difícil la consecución de datos por cuenta de las sombras. Es que aquí va. Yo sé que usted está esperándolo. Por cuenta de las sombras que hay alrededor de la información. Corea del Norte y Vietnam. Son otros dos lugares. Donde falle usted con Corea del Norte, nos metemos en problemas. Hubo un descenso. Porque es que Corea del Norte es a usted. Usted se le queda dormido al presidente de Corea del Norte y lo ahorca. Ah, sí, ¿por qué se durmió ahí? En un discurso. Sí. Pero ¿por qué no está interesado en mi palabra si soy Dios? Exactamente. Tailandia, mi hijo, por estar molestando al rey. Sí. Singapur, hermano, come chicle y se y lo pasa se con meten líos. Y lo matan. Claro. Es que vea, dice este informe que, por ejemplo, en el 2020 las ejecuciones bajaron, pero no tiene que ver con algún tipo de laxitud en la justicia, ni mucho menos. Bajaron en 2020 porque hubo COVID. Entonces era difícil llevar a cabo ejecuciones públicas y demás. ¿Cuáles han sido los métodos más utilizados? Es un minuto. Sí. Es que su nota va muy bien. No puede exagerarse en velocidad. Simplemente lo que va a hacer es nombrar. Ahí usted va diciendo después despacio, estos son los métodos, y los va recreando por la milenariedad de los países. Sí. Muchas gracias. Bueno, métodos en donde han sido utilizados las ejecuciones han sido la decapitación. Eso es por allá en el Oriente Medio, ¿no? Sí. Ok. El ahorcamiento. Eso es, en el Oriente Medio les gusta también eso mucho, ¿no? Sí, también. Y en China les encanta, pero en China les encanta el escuadrón, ¿no? La inyección letal. No sé si no es muy popular en ellos porque la gente no sufre. Y el arma de fuego. El arma de fuego, esa es. Mire. Eso se llama el escuadrón. Brevemente, usted hablaba de delitos menores que han sido castigados con mucha fuerza. Han sido señalados países como Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Camerún, Egipto, Irán, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Singapur, que usted lo señalaba, Somalia y Yemen. Entre todas las violaciones de derecho internacional incluyen que en Yemen, una en Yemen y 3 en Irán, 4 personas que eran menores y que cometieron delitos y aún así fueron ejecutados. Sí, ¿de cuántos años? ¿9? ¿11? 12 años. ¿Originalitos? ¿Originalitos? 12 años. Oh, bueno. Ay, hermanito, hermanito. Pero en Texas también matan mucho. Yo, no, pues, o sea, dígame usted eso de hoy. No, eso es ¿cómo que no está? No. ¿Pena de muerte en Texas? O sea, usted. Ah, no. Mueve un papel y lo mata. Judicialmente hablando, así, allá es. De hecho, la cifra que da este informe, que en 2021 había constancia de al menos 28.600 personas que hoy por hoy están condenadas a muerte, de acuerdo a los establecimientos jurídicos de cada nación. Bueno, a la pregunta. ¿Por qué prenda u objeto de un famoso pagarías por tener? Vamos a leer el tema del día. Bueno, bueno. Pagaría por los guantes que usó Chucky, el muñeco diabólico, el día que jugó un partido de fútbol, hizo de arquero. Lo recuerdo como si fuera hoy. No tan hijo. Uy, no, 0-1. Por cualquier hilito que haya tenido contacto con ese terso y delicado. No, no puedo leer más. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo. O sea, ¿es difícil traducir o qué? Es que Cucho, ¿cómo lo traduce? Uy, usted? Es que Cucho tira una literatura muy jodida. Por cualquier hilito que haya tenido contacto con ese terso y delicado. Y no puedo leer más. Pagaría por el pañuelo embalístico de... No entiendo. Yo creo que ayer Moni confundió a Nairo con Fabio Parra. No encuentro otra explicación. No sé. Nico. ¿Qué? Cuénteme. ¿Fue Nairo o Fabio? No, Fabio no fue. Fue Nairo porque es que hicieron campaña. ¿Se acuerda que por eso fue que no fue Rodolfo Hernández? Porque tenía una reunión política en Tunja. Sí, no, quería confirmar. Y estaba Nairo Quintana reunido. Que monido que Nairo Quintana le pareció un señor mayor y tal. Sí, es que yo creo que mi termómetro de la edad está un poco irregular. Olga Yaneda Osorio nos dice que ella pagaría lo que fuera por el velo de novia de Lady Di. Ah, no, hermanito. Pagaría por la chaqueta negra y el sombrero que usó Michael J. Fox en Volver al Futuro 2. Bueno, 5-4, bueno, es que cada quien verá qué cosa le gusta, eso sí. Gusto. Exacto. El turno es para José Mari Carmona, Javier Limón, Bandolera Rosalén y este estreno que hace parte del nuevo trabajo de esta gente, Vida. En los originales, ¡daré paso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos a esperar que Orlando llegue a su mesa de... Claro, hombre. Al botín de los arepazos. Sí, para que haya igualdad. Dar claridad, como le dije a la chica comercial de hoy. Aquí estamos hoy le dije, pues, que ya hoy comercialmente, pues, vender a esta hora es muy berraco, ¿no? Sí. Sí. Entonces, a ella le quedan... 4 programas. Pero 4 programas, dejo claridad. Eso es un burgo de tiempo. Hermano, hermanito. Es el 20% del programa. Imagínese. Y usted el 20% de una cifra, pues coja la cifra que hay y multiplica por 20%. Más. Claro. Perdón. ¿Para qué le pasó? Tengo la viruela del mono en el labio. Cállese, hombre. ¿Qué va a decir, hombre? ¿Qué está diciendo? Déjeme. ¿No? Tengo un turupito. Ah, cuidado con esa viruela. Porque... No, es un turupito, es una cosita así. Se llama pústula. Es una pústula, exacto, gran nombre. Tengo 2 pustulitas, pero no, de pronto es un juego, un fuego. No, es que ahora no podemos decir frases raras, sino no. Fuego. Y, pero lo otro, hablar en tranquilo. Inglés, sí, perfecto. No, bueno. Exacto. Bueno, la. Espera, se olvidó la vaina. La FAO evalúa que a nivel mundial 44 países necesitan ayuda externa para alimentarse. Tengo una buena noticia, en los 44 que hay en la lista, Colombia no está. Bueno. No, es que esta reforma agrícola que viene de la época de quién, hermanito. Uy, ¿quién sería, muestre? No sé, pero estamos forrados. ¿Lleras Camargo, puede ser? Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Congo, Suazilandia, Etiopía, Guinea, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Níger, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Uganda, Tanzania, Zambia, Zimbabue. Bueno, toda África. África. Afganistán, Bangladesh, Corea del Norte, Irak, Myanmar, Pakistán, Siria, Yemen. Corea del Norte. Y el resto, los europeos, chiflan. Ah, no, eso sí, tranquilos. Venezuela, Haití. Cocosete. Ah, no, eso no es un país, perdón. Bueno. Brasil. Brasil tiene rollos muy complicados, especialmente por un producto. Brasil es el mayor importador de qué en el mundo. Importador, o sea, que trae a sus fronteras un producto. No, yo no puedo explicar qué es importador. ¿Qué música, 20 segundos. Que no entiende importador, que se retire. ¿De qué Brasil es el mayor importador del mundo? Son temas de alimentación de la población, pero es un producto que ayuda a la alimentación. No necesariamente es un alimento. Música otra vez. Música. Ya llegó Biden a la base Andrews. Y se baja el viejo y con ese problema el tiroteo les queda. Sí. No tengo afán. El que acierte hace trampa. Con eso les digo todo. Mónica Martínez, el aceite. Mónica, ayer aceite, hoy aceite. Bueno. Nicolás Abono. ¿Alimento? Pues con eso se hace el alimento. Ayuda para el alimento, ¿no? Es claro. Que, pero es que yo aclaré que no tenía que ser necesariamente. Exacto. Pero si ayuda, Orlando, para que ¿por suceda? Qué esa consulta? Porque si no, no, esa suspicacia. No. No estás oyendo el programa. ¿Por qué esa suspicacia? En la W. ¿Por qué esa suspicacia? Aún alimento para las plantas y sí, para las. Menos sí, uno para Orlando Rivera, yeah, por no estar oyendo el programa. Oh, pero ¿por qué? Sí, de una vez. No, simplemente lo que hizo fue meterle suspicacia a la pregunta, pero ahí no más. No, yo estoy cansado de la suspicacia. Ahí está, con Nicolás no se puede meter uno, nadie, niñas. Nadie se puede meter con Nicolás. No, luchen lo que quieran, pero está mal hecho. Que aclaré que no tenía que ser un alimento. A lo último, claro, a lo último. Que era algo que ayudaba a los alimentos. Lo último lo dijo, sí. Lo aclaré mucho antes. Sí, pero yo solamente estaba haciendo una pregunta a Nicolás, de hecho. Pero ¿cómo haces una pregunta si la conté? Bueno, María Juliana Arroz y aceite y Nicolás Samper Abono. Pues yo creería que la respuesta de Nicolás merece un más uno, porque la respuesta correcta es fertilizantes. Y un abono es un fertilizante, claro. Más uno para Nicolás Samper, menos uno para Orlando Rivera, por perspicaz. Chapo para Nico. En los originales. Bien, Nico. Es que la gente perspicaz no. Es que hay que tener padrino, Nico. Así es como se ganan los grandes partidos. Si no, muerto. ¿Tú qué respondiste? Muerto. No, yo dije es que harina. Harina. No. Tienes que cambiar de padrino, te cuento. Pero eso lo tengo claro hace rato. ¿Usted cree que en Brasil no hay yuca ni hay cuenta? Mandioca y todos esos vainas. Eso, no hay nada. Por allá no hay nada de eso de harina. Ya no existe eso. Ahora, claramente también dijeron que el que adivinara era porque había mirado y era porque había unas dudas. No, si poner la palabra fertilizante era un gran problema. Pero como dijo Nico, entonces no hay duda. Yo dije abono. No hay duda. Pero es que fertilizante. Se aproxima, se aproxima. Abono es un fertilizante. Pero hay muchos. Y el abono lo fácil que es de hacer. Ah, no, eso sí. Eso sí. Bueno, perdón. ¿Ustedes creen que ellos importan la boñiga? Ouch. No. ¿Cómo va el arepaso, por favor, María Juliana? Bueno, mira, yo tengo menos 35 puntos, Orlando tiene menos 16, Mónica tiene menos 5 y Nicolás tiene 13 puntos. Bien, Calvo. ¿Terminamos el concurso así hoy? No, tranquilo, hombre. Una vez, ¿no? Pues sí. Todos tienen posibilidades. No, hay que llegar. No, yo estoy perdiendo gasolina. Ahí, como dice el doctor Ramírez, hay que llegar lejos, ¿no? Compañero, lejos. Y nosotros vamos a llegar bien lejos. Bien lejos. Despegamos, Cristian, por favor. En los originales. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Es gente que sabe elegir. Bueno, son las 6:05, gente que sabe elegir, Mónica. Bueno, pues Bobby X, que es uno de los amigos más íntimos de Prince, hoy salió la noticia que el concierto que él dio en 1985, que fue en el Forum de Inglewood en California, va a ser revivido y se va a lanzar el 2 de junio a través de diferentes formatos como Blu-ray, como vinilo, como CD. Él dice que fue asombroso, que lo recuerda como si fuera ayer, y Lisa Coleman, quien era miembro de Revolution, que también era la banda que tocaba con Prince, pues dice que el concierto incluye canciones como Delirious, como Little Red Corvette, como Let's Pretend We're Married, como Computer Blue y por supuesto como Purple Rain. Así que vamos a tener una nueva entrega de un concierto que hizo el Gran Prince de 1985, pendientes, porque el 2 de junio se lanza a nivel mundial y seguramente esa semana pues ya lo podemos tener disponible para pedirlos en la página de Prince y en diferentes plataformas y tiendas de música. Gente que sabe elegir, me fui a ver el documental de Giuseppe Tornatore de Ennio Morricone. ¿Y qué tal? Sin palabras, lloré todo. ¿De verdad? No, es muy fuerte. Es que ese man sí la tenía muy clara. Uy, ese tipo es un genio. Y me enteré de tantas cosas que uno no sabe de él. Porque yo sé que le robaron 3 premios Oscar. Sé todo, pero hay cosas que uno no sabe de él. Uno no sabe, por ejemplo, que él dejó de meterle trompeta a sus canciones porque su papá quería tocar en la banda de él, en la orquesta, ¿cuál banda? Uh-huh. Y él sabe que el papá tocaba muy mal trompeta. Entonces dijo, eliminó las trompetas hasta que se murió el papá. No, ese es un monstruo. No me diga. Y el día que se murió, volvió con las trompetas. Claro, sí, claro. No le dijo nada. No, es que en este no van trompetas, papi. ¿Pero cómo que no van trompetas? Déjame tocar. Y ese es que tocaba muy mal trompeta. Muy crack, ¿no? Me tocó esperar que él se muriera. Pobre. ¿Ah? Muy crack. No, muy teso. Uno cuando hace eso es que es muy fuerte. Sí, es que es muy buena gente, pues. No, pero muchas otras cosas, que Stanley Kubrick le rogó que le hiciera la música de La Naranja Mecánica. Él no lo dice así, pero resulta que él estaba con Sergio Leone y Sergio llamó a Kubrick y le dijo, me da pena con usted, pero es que está haciéndome una música para una banda sonora. Y era paja, ya la había acabado hace un año. Uh-huh. El otro leal, calladito, bueno, listo. Nunca quiso un aplauso, nada. Hizo 500 bandas sonoras. Pero es la cabeza, y el documental, lo que me parece divino, es que uno entiende la música de él es cuando con eso fílmico que reunió Giuseppe es muy grande. Entonces es oír en esas películas la música de él dentro de la película, y era una vaina muy fuerte. Salen entre otros Quincy Jones, Pat Metheny, Bruce Springsteen, ¿cómo se llama el de la misión? Roland Joffe, el productor Put. Mire, sale una mano de gente diciendo lo que era ese man. John Williams, toda esta gente. Y el viejo se murió hace 2 años, pero de cucho. Sí. Óigame, pero trabajó hasta el último día de su vida. Entonces a él le preguntaba a la mujer, ¿y cuándo te vas a retirar? En la época en Italia de hacer bandas sonoras para la gente tan culta como él musicalmente. Gente tan preparada. Las bandas sonoras eran una... O sea, eran mal vistas por los compositores italianos. Pero dentro de eso el tipo escribió 20 sinfonías. Escribió mucha cosa dentro de música de... Y la mujer le decía, ¿cuándo te retiras? Y él dijo, te prometo que en los 70s. Ok. Después, ¿y cuándo te retiras? En los 80s. ¿Y cuándo te retiras? En los 90s. ¿Y cuándo te retiras? No, en el 2000. ¿Y cuándo te retiras? Ya no me preguntes más, ¿sabes, mi amor? Es que ya no sé, María. Exacto. Déjame en paz. Deje. Impresionante. Una vaina de muerte. Lo que me parece impresionante es que el testimonio de Bertolucci, que se murió hace 4 años, parece ayer. O sea, es un tipo que cogió a Bertolucci un año antes de morirse a hablar de Ennio. Y a Ennio lo cogió, yo creo, que hace 5 años, porque estaba perfecto el viejo. Bueno, siempre estuvo perfecto. Es que, la verdad, te recomiendo. Se llama Ennio, el maestro. 2 horas 32 minutos. Menos no puede durar. Una gran elección, Nico, una gran elección. Mire, pues gente que sabe elegir, porque salió eso. La lista de convocados para la selección Colombia de mayores que dirige Héctor Cárdenas. Héctor Cárdenas está como... ¿Eso para qué mundial es, brother? No, para el de tornillos, pero sabe elegir porque no está Ospina, no está Cuadrado, no está Muriel. Digamos que parte de la gran base... de la anterior selección que naufragó en el intento de clasificar a Qatar, pues no están. Están José Luis, de arqueros están José Luis Chunga, que es un muy buen arquero que ataja en Alianza Petrolera, e Iván Arboleda, que ataja en Newell's Old Boys de Argentina. En defensa, creo que este es el único como histórico que llamó, Davinson Sánchez del Tottenham, John Lucumí, Daniel Muñoz y Carlos Cuesta, los 3 del Genk de Bélgica, Elivelton Palacios del Elche, Jairo Moreno del Pachuca, que es finalista del fútbol mexicano, Eder Álvarez Balanta del Brujas, y aquí arrancan los volantes: Kevin Agudelo del Spezia, Eduardo Atuesta del Palmeiras, Kevin Velasco del Deportivo Cali, Luis Suárez delantero del Granada, Rafael Santos Borré del Eintracht Frankfurt, Juan Camilo El Cucho Hernández del Watford, Steven Alzate del Brighton, John Arias del Fluminense, Luis Sinisterra del Feyenoord, Oscar Estupiñán de buena temporada con el Vitoria en Portugal, ha hecho 15 goles en la liga, y Hamilton Campas del Gremio. Entonces, gente que sabe elegir, bueno, el cuerpo técnico de la selección Colombia. No, es que no hay, o sea, de históricos, de hombres que usted diga, históricos de la selección. Carlos Sánchez. Creo que el único que está... Santiago Arias. Ninguno de esos. Santo, el único que está es Davinson Sánchez. Como de esa, Nico, de esa pregunta. Tropa. Esta convocatoria es... ¿Para qué campeonato? No, es para un amistoso que Colombia va a jugar contra Arabia Saudita. Ese partido es el 5 de junio en Murcia, en España. ¿Qué interés hay por ese partido, Nico? Pues hombre... En la hinchada colombiana. Le digo que la verdad no me parece una mala selección la que eligió, es una selección alternativa, pero... No digo no la selección, sino el interés por el match. No, pues es que ahí está el tema, ¿sabe por qué? Porque si uno dijera, es que ya está el técnico en funciones... Pues uno piensa, buenísimo. Pero, ¿y quién escogió esa selección? El técnico interino, que es Héctor Cárdenas. Pero uno piensa, es bueno para jugadores. Pero él que tiene no han algo que ver con el doméstico, con Jorge. Pero bien podría tener alguna relación. Mire, pero es bueno porque hay oportunidades, por ejemplo, para Kevin Agudelo, que es un buen jugador, que es del Putumayo ese jugador. Y está en el fútbol italiano. Hay varios que no hacen parte de la selección habitualmente. Estupiñán, es bueno para aquellos jugadores que se pueden ir integrando como a lo que significa defender una camiseta de la Selección Colombia. Gracias, Nico. Buena selección, pero no sé para qué. No, pues hombre, hay que afrontar ese amistoso, porque qué más se hace. Para un partido de tornillos, me sugirió usted. El Mundial de Tornillos. Sí, exacto. Qué mal estamos, brother. Bueno, pero pues algo, algún día mejoraremos. No hay cómo, hermano. No, pues espere, sea optimista, vamos a ver qué pasa. Falta el técnico. Pero ¿no? ¿Optimista para cuándo, bro? Pues falta el técnico, que ese sí es un rocho. Es que se nos fue el mundo. Me faltaba amor, me faltaba paz. Nico. ¿Cómo? Me faltabas tú. ¿Qué? Es una canción muy famosa. Hombre. Davinson Sánchez, bueno. Rod Stewart y su último sencillo, Gabriella. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con los homenajes. Yo no tengo ni idea musicalmente qué hay, pero pues Orlando me irá diciendo, ¿no? De hecho, no tengo los homenajes. ¿Cómo? No tengo los homenajes. Oyentes, a la pregunta, Nicolás. ¿Por qué prenda u objeto de un famoso pagarías por tener? Pagaría lo que fuera por la tanga que usó Sandrita de Ipanema en ese video erótico. Ese dominicano no lo atendió como se debía. Nota, Nico. No, hombre, 0-1. Pagaría lo que fuera por las pantaletas negras de Camila Parker. Ah. Las tangas rojas de Sara Jessica Parker. Las enaguas beige de Angela Merkel. O me conformaría... No, lo último no lo leo. Para mí es demasiado fácil, mi rey. ¿Cuánto me valdría tener unos calzoncillos tuyo y su vino, mi amor? Pero eso es muy... muy básico. No importa si están desjetados, son tuyos. Besos, Baltasar. Pamela Barbaricha, nota, Nico. Vamos a 0-1. ¿Pero por qué? No, pues usted mismo dijo que era muy básico el pedido. Yo simplemente me remito a su concepto. Dólar 3971, Dow Jones 48, Nasdaq 270, abajo, por supuesto. Pagaría lo que fuera por el bikini del pavo al curry de Anita Domínguez. Sentir sus feromonas y dejar ardido al gandul Cárdenas. Pavo al curry, dice. Pero es que Anita ya debe tener más años, no se puede quedar a los 25 años. Sí, pero está impecable. Pagaría con oro y criptomonedas por el callado, el báculo, el bastón del viejo Nicolás Samper. Imagínense toda la sabiduría acumulada en ese objeto mágico. ¡Ah! 0-1. Bueno, listo. Voy a poner una cancioncita, si les parece, y ya volvemos con los homenajes. Elton John y Dua Lipa, Cold Hearted. Bueno, ahora sí los homenajes. Me da pena con ustedes, pero tuvimos unos errores normales, ¿no? Se pasa, los buenos tranquilo. Los buenos programas siempre tienen errores. Es que eso... O sea, un buen programa sin errores, ¿para quién? Eso pasa, hombre. En un día como hoy nació Bob Dylan, 1941. Priscilla Presley, 1945. Alfred Molina, 1953. Guy Fletcher, 1960. Héctor Camacho, Macho Camacho, 1962. John C. Reilly, actor americano, 1965. Falleció José Asunción Silva, 1896. Murió Duke Ellington, 1974. Y Delia Zapata Olivella, bailarina colombiana, 2001. Y en un día como hoy, en 1944, nació Patti LaBelle, famosa por esta canción. En los originales, la nota tecnológica. tecnología tiene que ver con una, pues con una, como lo digo, un fármaco que se desarrolló contra el Alzheimer. Y pues la FDA es la Federal Drug Administration. Súper bien. La primera fase de la revolución contra el Alzheimer ha acabado una vía muerta. Solo 11 meses después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, el Federal Drug, el que Food and Drug Administration, aprobara el Aduhelm, aducanumab, el primer tratamiento que ataca las supuestas causas de la enfermedad con una investigación tecnológica enorme, pues la farmacéutica Biogen ha anunciado que cancela el proyecto para convertir este anticuerpo monoclonal en un superventas y que prepara el relevo. Es decir, duró 11 meses y se acabó. Una noticia tecnológica, pero que confunde, digo yo. Nicolás, noticia tecnológica, por favor. Bueno, noticia tecnológica es Kelsey Golden, porque estaba en su casa muy tranquila. Ella tiene un hijo de 2 años. Y entonces, mientras hacía algunos quehaceres de la casa, le dio a su hijo el celular. Y de pronto al rato oyó un timbre. Y era pues en su casa. Llegó un domiciliario con 31 hamburguesas. Entonces dijo: señor, yo creo que usted está equivocado de dirección. No, mire, está a nombre de Kelsey Golden el pedido. No puede ser, yo no le he pedido 31 hamburguesas a nadie. Bueno, pues el niño, mientras tenía el teléfono, se metió, estaba desbloqueado obviamente, y se metió una aplicación de esas de domicilios. Uh-huh. Y el chino empezó a jugar ahí. Y empezó tin, pedía tac, tac, tac, tac. Nadie tiene ni idea del chino cómo llegó hasta esa aplicación y luego hacer el pedido. Hizo el pedido en efecto. Llegaron las 31 hamburguesas. El pedido costó $91.70. Pudo ser menor, pero como para completar... ¿Qué pidió? El niño puso una propina del 25% para el domiciliario. Muy bien, muy generoso, me parece muy bien. Muy tecnológico. Muy tecnológico. Noticia tecnológica en este momento de los breaking news de CNN que nos conecta. Ya son 18 niños los muertos y 2 adultos en el tiroteo en una primaria de Texas. Fernando Gordillo, la pregunta, Nicolás. ¿Por qué prenda u objeto de un famoso pagarías por tener? Por los cuquitos de Teresa de Calcuta. ¿Qué? Que aunque no sirven para nada en el mundo actual, me permitirían tender un puente diplomático con varias de las semifinalistas de Miss Universo, así como Penélope Cruz y Salma Hayek, diplomacia directa al más alto nivel. Fernando Gordillo, nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Cualquier cosa de Charlize Theron, notan. Vamos a poner 5-4. Bueno, y eso es la última, es pagaría una fortuna por la gorrita del niño más hermoso que ha pisado la tierra en la historia de la humanidad. Su nombre, el Chapo. Ah, mire qué bueno. ¿Nota? 5-4. Pero sigo para ver si usted sube o baja la nota. A ver. Profesión. Hacer reír y llenar de alegría a millones de corazones que quedaron deshechos de dolor con su partida. El mundo lloró y yo también lloré. Bueno, eso nota, Nico. Eso es verdad, eso a todos nos dio muy duro, por eso vamos a ponerle 0-1. Sí, estoy de acuerdo. Es que adornar lo que estaba bien... Hombre, déjelo. Lenny Ángel. Deja Lenny, hombre. ¿Qué pasó con Lenny ahí, hermano? No, déjelo, pues Lenny se puso sentimental y está bien. ¿Sí? Sí. Bueno, sigamos con nuestro recorrido musical. ¿Pasó? En Malin Objects in the Mirror. En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chiviar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. ¡Acaba de salir! Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante, un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí con ese delay... Keep delay, keep delay, keep delay, keep delay. Hola Santiago, ¿cómo vas? Hola señor director, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, lo de Rodolfo estuvo, ahí te salvaste, pero saltemos eso porque tampoco es la chiva del siglo. Venga, tres conclusiones del debate de ayer, tres. Tres conclusiones del debate de ayer, pues Rodolfo Hernández no perdió faltando al debate. Creo que su apoyo y su fenómeno electoral se mantiene intacto. La segunda es que todos han afinado en los argumentos, ¿sabe? Ayer hubo un debate mucho más sensato y mucho más cargado de programa electoral, de ideas, de asuntos programáticos. Y yo diría que la tercera conclusión es que, pues lamentablemente, Sergio Fajardo tiene muy poco que hacer y que... pues Gustavo Petro es muy buen orador. ¿Muy buen qué? Orador. Pero si eso ya lo sabe todo el mundo, es que qué chivo es esa, Kid Delay. ¿Ah? No, es análisis, recuerde que está analizando Santiago. Hay una cosa importante, hay una conclusión importante. Bueno, las dos noticias del debate son la aceptación de Gustavo Petro de que extraditaría a Piedad Córdoba si la Corte Suprema de Justicia y si los Estados Unidos así lo solicitan y se cumplen las condiciones. Esa respuesta a una pregunta que le hizo Federico Gutiérrez fue muy importante porque recuerde que hay unas investigaciones abiertas. ¿Es Federico o Fico? Federico Gutiérrez. Ok. La Corte Suprema tiene en este momento una investigación abierta contra Piedad Córdoba por sus vínculos con Alex Saab y por su posible connivencia con las FARC y los secuestros. Y Petro ayer dijo, sí, puntual, la extraditaría, senadora electa del Pacto Histórico, es elegido Gustavo Petro. Y la otra noticia fue la tributaria, la económica, sobre cuánto cuesta el programa de gobierno de Gustavo Petro y las inversiones que tiene que hacer. Él habla de una reforma tributaria de 50 billones de pesos. Una reforma tributaria el próximo año de 50 billones de pesos. Y Colombia se detuvo en un enorme estallido social por una propuesta de reforma tributaria de 20 billones de pesos que terminó reducida a 14 billones de pesos y que se cayó. Luego, bueno... Delay, Nico, no. Uy, ¿cómo? Pero claro que usted dio mal las cifras. Pero, sigamos. Pero no. Habló de 14 mil millones. No. Siga, Santiago. Perfecto, exactas las cifras. Tuvimos una aproximación, pero no fue. Ah, bueno. Sí. ¿El señor director tiene la viruela del mono? Porque... en el labio, sí. Que le cuento que hay unas causas que se están investigando sobre eso, ¿no? Estaría preocupado si fuera usted. ¿Qué causas? No, ya me dijeron que es un fuego íntimo, ¿cómo? Interno, ¿cómo? Perdón. ¿Cómo? ¡Interno! No, ya está confirmado, ya llegó un doctor, me dijo que no, que es que tengo un juego. Pero, a ver, igual hay que pensar qué hizo los últimos días, ¿no? Pues, por si acaso. ¿Cómo? En esa línea. ¿Estás sugiriendo? ¿Cómo? ¿Cómo? Metí mi boca al fuego. Me parece que están buscando terrenos, chiva en otro lado, ¿no? Terrenos escabrosos, sí. No, pues. Yo solo. No, es un fuego científico. Puse la boca al fuego, siga. Bueno, en todo caso, en Colombia el Instituto Nacional de Salud, que estaba haciendo un seguimiento de casos por un ciudadano extranjero que estuvo en el país y que después fue diagnosticado con viruela del mono, para aclarar, le digo que suspendieron ese registro o ese seguimiento porque se comprobó que esta persona no fue diagnosticada mientras estuvo en Colombia, que adquirió la enfermedad después por ahora ningún caso en el Congo de belga. Oye, es que los belgas cerraron fronteras, ¿no? Claro, es un tema serio. Qué paradoja. Bueno, sí, pero qué caos. Por supuesto, vamos a Texas. Hagamos la presentación, sí, de los belgas a propósito de las dudas de... A ver, subámosle. En los originales, los belgas y la belga. Siga, Santiago, todo bien. Bueno, en Texas, pues esta tarde ha sucedido lo que normalmente sucede en los Estados Unidos cada tanto, y siempre recurren los gobernantes a las mismas frases: enough is enough. Una masacre que, como usted lo decía, Jaime, pues ya va en 18 personas muertas, 16 no, 18 niños y 2 mayores. Van 20. Siga. Keep delay. Bueno, yo tengo en este momento el New York Times y tengo acaba información. De salir, no, no, no, 18, acaba de salir, no, acaba de salir, acaba de salir. Acaba de salir. Por favor, el delay. Acaba de salir. La acabo de leer, lo estoy viendo. Breaking News, CNN. Gobernador de Texas, pongámosle la presentación. No, no, no, un segundo. Un segundo. Acaba de salir. No, ya. Acaba de salir, como dice Santiago. En los originales, no noticias con delay. No me chivé, no me chivé. Se dicen, Víctor, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puede dejar de chiviar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. Acaba de salir. Adelante, Santiago. Sí, tiene usted toda la razón. Yo 18 sé, niños y 3 adultos. Es la bueno, actualización pues en vivo que están haciendo los periódicos y la prensa. Oiga, pero es la más alta masacre reciente, ¿no? Sí, con estas cifras sí supera una de 20. De 2012. Así es, exactamente, una que sucedió en 2012. Pero es que la semana pasada fueron otros varios, ¿no? Que se acerca, sí, imagínese, 2 masacres racistas el fin de semana. Muy grave, con un atacante que además estaba defendiendo una teoría conspirativa sobre el supremacismo blanco. Bueno, hoy... Pero este es muchacho sí lo quebraron, ¿no? Este chino sí, ¿no? Sí, sí, así es. Esto sucedió en una región que es cercana. Pero lo mataron, o sea, muy barrio bajero eso de que lo quebraron, ¿no? No, la policía le disparó. La policía le disparó, pero usted sabe que antes él no estudiaba en esa escuela. Él estudiaba en una escuela cercana, pero antes de cometer la masacre, usted sabe que la información que han dado las autoridades es que él, pues también le disparó a su abuela. ¿Qué? Mató a su abuela antes de ir a la escuela y disparar indiscriminadamente, asesinando 18 niños y 3 profesores. Antes de eso, mató a su abuela. ¿Cuál es el motivo del muchacho de matar niños? No, pues mire, yo le quiero decir que... ¿Estaba confundido? ¿Estaba confuso? Hemos estado revisando sus publicaciones en redes sociales y la verdad es que son, pues, un poquito, digamos, bizarras, oscuras. Es un muchacho, pues, de 18 años que inclusive en una de las fotografías aparece vestido como una mujer. Él publicó antes de la masacre unas fotos en su cuenta de Instagram de los fusiles que utilizó. La cuenta de Instagram, por supuesto, ya no está vigente. Instagram la tumbó, pero publicó unas fotografías de las armas que utilizó minutos antes de matar a su abuela y después de ir a esta escuela a dispararle a estos niños. Pues la tragedia que se repite lamentablemente en Estados Unidos. Le tengo la voz de la señora vicepresidenta Kamala Harris. Espero que me salga. Sí me va a salir. No. You know, I think there's so many elected leaders in this room, you know what I'm talking about. Every time a tragedy like this happens, our hearts break. And our broken hearts are nothing compared to the broken hearts of those families. And yet it keeps happening. Bueno, cada vez que una tragedia como esta sucede, nuestros corazones se rompen, pero eso no se compara con los corazones de las familias que tienen que vivir estas situaciones, y nada pasa, sigue sucediendo. Este es el debate que va, pues por supuesto, a darse en los próximos días en los Estados Unidos, pero es un viejo debate. Y usted sabe que ahí hay de fondo unas enmiendas constitucionales de cientos de años que son muy difíciles de quebrar. De eso les vamos a estar hablando mañana, Jaime. Lamentablemente otra vez la violencia de las armas en las escuelas en los Estados Unidos. En Colombia, pues obviamente política, elecciones, y hay un dato importante. El próximo 26 de este mes, por supuesto, en dos días, va a haber un debate que organizan nuestros colegas de todo el grupo Prisa. Y Rodolfo Hernández ya canceló. Oiga, es que él dijo que ya no vuelve a esa vaina, ¿no? No, o sea, va no a debates. Que ya, que no, ¿para qué va? Sí. No va a ir a debates. Justo. Y le tengo otro dato. Si pasa segunda vuelta, les podemos confirmar que su equipo de seguridad ha dicho que no va a viajar por Colombia. ¿Ah, no? No va a hacer campaña viajando. No va a hacer correrías. Él está muy tranquilo y confiado. Vamos a ver si tiene alguna posibilidad de pasar a segunda vuelta. Todas las posibilidades las tiene de acuerdo a las últimas encuestas. Todas las posibilidades. De hecho, le quiero decir que hay encuestas internas de los partidos, de los movimientos que no se pueden publicar. Ya no se pueden publicar encuestas en esta semana. Pero hay encuestas internas que pues ponen a Rodolfo Hernández incluso por encima de Federico Gutiérrez. Luego, posibilidades tiene. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, Santiago, ¿algo más? Keep delay, keep delay. Oiga, pero ¿le puedo dar una noticia muy importante hoy? ¿Que lo del decreto del Ministerio del Interior o qué? No habló de Kiev hoy, por primera vez en 500 programas. ¡Chapó, por favor! ¡Sí! ¡Qué descansito! Porque ante los locos... Si quiere le hablo. Y de vez en cuando hay que... No, ya no, chao, sombrero. Mijo, cuídese. Mañana firme, sale paso número 2, por favor. ¿Cuántos templos hay en Tailandia? 20 segundos. Ojo con las manos de los que tienen manos de internet. Acabó el tiempo, Orlando nunca contestó. Orlando 10.000, Mónica 340, Nicolás 3.800, María Juliana 135, menos 1 para María Juliana Correa. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nadie tiene punto. 40.000 templos hay en la que era conocida como el Reino de Siam. Hoy en día, Tailandia. ¿Cómo va el repaso, María Juliana? Yo tengo menos 36 puntos, Orlando tiene menos 16, Mónica tiene menos 5 y Nicolás tiene 13 puntos. Bueno, el mundo al instante, y esta noticia viene desde Chile. A ver, ¿por qué pasa en Chile? Porque sigue habiendo como debate sobre el lenguaje inclusivo. Y en este caso, una publicación de la Subsecretaría de la Niñez es la que ha generado polémica. Dice en su cuenta de Instagram y de Twitter, pues obviamente es una cuenta que entrega consejos, pues es una cuenta gubernamental, y le enseña a los niños y a los adultos a referirse pues en términos correctos y tal. Entonces dice que es incorrecto utilizar la palabra menores, sino que lo que deben utilizar es menoras, niñas, niños, niñes. Ay, no. ¿Qué cansados? Ay, no. Y adolescentes. Ay, no. ¿En serio? Por ejemplo, dice, no es adecuado referirse a ellos como nuestros niños. ¿Niñas? Sino como las niñas, los niños y les niñes, ya que son sujeto de derecho. Les niñes. Y les niñes. Les niñes. Wow. Ya que son sujeto de derecho y no propiedad de las o los adultos. Aquí yo hago una corrección. Si dicen las o los adultos, les adultos. Les adultes. Les adultes. ¿Será que llega un punto? No sé. llegar a un punto en que nos va a tocar, por ejemplo, acá, en esta cabina de radio, empezar a hablar así? ¿Tú qué dices? Yo digo que no, que ojalá no. Yo espero que no, pero no sabemos, pues. Chiflo. Bueno, la RAE, entonces llamaban a la RAE como a decir, bueno, uh-huh, ayúdenos a resolver esto. Si se refiere al conjunto de todos los niños con independencia de su sexo, género, el uso de la letra E, o sea, niñes, uh-huh, es además de ajeno a la morfología del español, innecesario, pues el masculino niños ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Claro. Sigue el debate, niñes. El mundo al instante, ¿qué tienen ustedes? Bueno, les voy a contar esta historia. Una modelo de OnlyFans, ¿todos tenemos claro qué es OnlyFans? No. Sí. Ay, Nicolás, es una plataforma digital. No, pero, ay, pero son funciona. Audiencias distintas, está de pronto bien. Alguien no sabe. Es una plataforma no digital. Juzgues mi ignorancia. Nicolás, es una plataforma digital, hazte cuenta como Instagram, sí, para subir contenido explícito. ¿Qué explícito qué? Como por ejemplo. Explícito como desnudos. ¿Qué? Como contenido on demand, es decir, bajo demanda de tus seguidores, en la que las personas, digamos, yo tengo una cuenta en OnlyFans, entonces para. ¿Tienes? No. Pero es un caso hipotético. Yeah. Para que tú me puedas seguir, tienes que pagar una membresía. Ah, ok. Mensualmente. Y para acceder a ciertos contenidos también pagas. En fin, OnlyFans. Hay una modelo de OnlyFans. Pues que genera contenido claramente, pero además recibe como, hey, salgamos, solicitudes de citas, ¿no? Ah, ok. Claro. Okay. Pero pide a sus futuras citas tomar un examen de inteligencia antes de salir con ella. Ah, bueno. Ella se llama Candice Kloss y afirma, ella dice que el hombre correcto debe tener un índice de inteligencia superior al promedio. Y es que ya hace parte de la Organización Internacional de Superdotados, Mensa. Oh. Ah, no me digas. Es muy raro que se llame Mensa. No. Sí, es como y dice ella, claro, para nosotros. Dice ella, no importa no si la química. Podría llamar Mense. Dice ella, no importa si la química es excelente, si a mí me gusta uno de estos chicos, si no logran pasar el examen, quedan descartados. Bueno, ahí ella está haciendo un filtro importante, ¿no? Tremendo filtro. Ella dice que para ella es muy importante pues estar con alguien, y esto nos pasa pues obviamente a todos, con quien pueda disfrutar una conversación intelectual. Estimulante. Dice, quiero asegurarme que valga la pena tener una segunda cita con el susodicho. Pero si no son inteligentes, no importa si son muy guapos, eso les resta totalmente pues, los puntos. No me digas. Entonces les hace una prueba. La prueba solamente es ese, es el primer desafío. Si esta persona logra obtener resultados satisfactorios para ella, debe someterse después a un interrogatorio sobre temas relacionados a ciencia, actualidad y economía. Sí. Y bueno, ella desde los 17 años ha sido parte de Mensa. En 2011 se retiró de sus estudios para dedicarse su carrera a la creación de contenidos para adultos, pero dice que aún le gustan mucho las matemáticas y que su coeficiente intelectual se mantiene en 136. Dice que sale con un hombre que quede con un puntaje superior a 121. Si está más abajo de 121, chao, descarta. Lo descarta de una. Exacto. Ahí va a ser un filtro importante la señora, ¿no? Sí. Ahí está. Moni, ¿tienes el mundo al instante? Sí, pues Steven Tyler, que es una pena, regresó a rehabilitación. ¿Otra vez? Sí, pues bueno, para nadie es un secreto que el líder de Aerosmith ha batallado durante mucho tiempo con las adicciones. Y pues ya llevaba un tiempo bastante largo, sobrio y alejado de las drogas, pero se confirmó a través de la red social de Aerosmith que la banda dice que tuvo una recaída hace unas semanas y que ingresó de manera voluntaria a rehabilitación. Y explicaron en Instagram, que lo pueden ver, qué fue lo que ocurrió. Mandaron apoyo a su amigo y por supuesto a su colega de muchos años. Ellos dicen en el comunicado que tras una cirugía de pie para prepararse para el escenario y la necesidad de controlar el dolor durante el proceso, pues me imagino que tuvo que ingerir muchas pastas y esto pues le generó adicción. Y él dijo, no puede ser que ahora una pasta contra el dolor me esté generando este tipo de dolor, de pues como de adicciones, y se va a concentrar en su salud. Recordemos que Aerosmith se preparaba para comenzar su residencia en el Dolby Live del Park MGM. Así que bueno, esperemos que se recupere. Bravo. Steven Tyler. Tenaz. Bueno. A la pregunta, Nicolás. ¿Por qué prenda o objeto de un famoso pagarías por tener? No, ya les dije yo. La compro, la regalo. Y la pido guardada porque no sé si ese amor perdura. Bueno. escuchando las opiniones del tema del día. Parece un catálogo de lencería. La gente solo quiere cucos y brasieres. Nota, Nico. 0-1. Daría lo que fuera, y es en serio, lo que fuera por tener el DeLorean de Volver al Futuro. Ah, buen carro. Y si no se puede, pagaría lo que sea por tener en un archivo un audio de la risa de María Juliana. ¿Cómo? Ah, mira. Fue como cuando escuché por primera vez a los Beatles. Ay, María Juliana, ríete, por favor, ríete, no, ríete. Pero así. Espontáneo. Bueno. ¿Te cuento de mi herpes? No, bueno, no. Sigamos. Para que te rías, pero es que es muy seria, Nico. Uy, ella es seria. Compraría ese espejo de la habitación de Laura Acuña. Toda esa embrota y sin ser atendida. Nota, Nico. 5-8. Bueno, mijo. En eso vamos. Tema del día, Nicolás. ¿Por qué prenda u objeto de un famoso pagarías por tener? ¿Qué más? Bien, ¿qué ha habido? ¿Ya tiene claro su voto o no? El voto es secreto, acuérdese. No. Yo no le estoy preguntando que me cuente su voto. Que si tiene claro su voto. La pregunta es diferente, Nicky. Pero el voto es secreto. No, pero ¿lo tiene claro? No, es que no estoy diciendo por quién va a votar. El voto es secreto. ¿Tú, María Juliana, tienes claro tu voto? El voto es secreto. Ay. Pero sí, sí tengo claro el voto, sí tengo claro el voto. ¿Y tú, Mónica, tienes tu voto claro? Sí, sí, ya ayer. ¿Y Orlando tiene su voto claro? ¿Y Cristian tiene su voto claro? ¿Y María Paula, tienes tu voto claro o no tienes edad sí, para señor, votar? Sí, señor, evidentemente. ¿Qué pasa, Nico? No tienes edad para votar. O sea, con tarjeta. ¿Puede ser menor de 18 años? ¿Es legal tener personas jóvenes o es ilegal? No, para nada. ¿El trabajo puede tener personas jóvenes? Pues hombre, imagínense que yo, en mi voto secreto, pues yo pienso contarle a Nicolás mañana. Sí. ¿Por qué? Porque él es un astuto en política. Pero mi voto... ¿Tú lo tienes claro, Jaime? Yo nunca tengo una papeleta 20 minutos pensando, pero pues alguna vez ha pasado, ¿no? ¿Le puedo preguntar algo que no habla de votos? ¿Usted ha ganado elecciones con su voto? Digo, ¿su candidato ha ganado? En general, digo, presidencia, senado, mire, yo cámara. Voté por Álvaro Gómez Hurtado 3 veces. No, usted entonces... ya sabe cuál es la respuesta de eso. Ya me doy una idea. Por el voté. No me diga, por Álvaro Gómez, Movimiento de Salvación Nacional y el Partido Conservador. Me gustaba él. Claro. ¿Por qué no me dejan pensar que hubiera sido un gran presidente de Colombia? Sí, sí, sí. Pero ni fue y fuera de eso lo mataron. Sí, exacto. Se lanzó varias veces, ¿no? Creo que por 3. Luis Carlos Galán. Votó. Es que yo no sé si en esa época estaba Luis Carlos con Álvaro Gómez, no. Es que sí, claro. Es no, que, de pronto sí. Sí, en el 90 y sí. Y cuando estaba seguro de mi voto por Luis Carlos, lo mataron. En el 90, claro, en esas elecciones estaban Galán, sí, Álvaro Gómez, sí. Exactamente, mi hermano. Por Virgilio Barco no voté. Ok, que es... Por Andrés Pastrana no voté. Váyame dando. Oye, entonces datos. Va muy bien, me gusta su criterio. Por Belisario Betancourt no voté. No voté por Belisario. No, Belisario y López, puede ser los que eran. Estoy pensando quién fue. ¿Qué el que más perdió. Era? Virgilio perdió con Álvaro Gómez, que usted dijo que. Ah, mi ídolo. Siga. Perdón, Virgilio le ganó a Álvaro Gómez. Antes, ¿quién? Turbay y estaba, creo que López, puede ser. No, Turbay, no, yo ya. Creo unos 18 años en esa época no votaba. Póngame de 20 años. O sea, desde Betancur. Yo, 78, o sea, desde Betancur. Yo no voté. O sea, desde Betancur, 82. 82 es Belisario, ¿no? Sí, Belisario. Perdí. Listo. Barco, voté por Álvaro. 86. 86. Barco. Perdí. Gaviria, 90. Gaviria... ¿Contra quién? ¿Otra vez con Alvarito? Álvaro Gómez, ¿sí? Claro. No, perdí. Samper en el 94, fue contra Pastrana. Yo no sé. Yo creo que ahí no voté, hermano. No. 98 fue Pastrana Serpa. No, tranquilos. Bueno, 2002 Álvaro Uribe. No, minutico, que Pastrana dos veces, ¿cómo así? Otra no, vez. Claro, porque es que Pastrana se lanza las del 94, pero pierde con Samper. Y en el 98 vuelve y se lanza y le gana a Serpa. Ah, no voté. ¿Qué más? 2002 Álvaro Uribe. Creo que voté por Álvaro. 2006 por el doctor Álvaro Uribe. No voté. 2010 Juan Manuel Santos. No voté. 2014 Juan Manuel Santos. No voté por Juan Manuel Santos, perdón. Claro, o sea, perdió 2014, su elección. 2014 no voté. Sí. 2018 ¿Siga? Iván Duque. ¿Nosotros desde qué año votamos? Iván Duque creo que no pude votar, yo no sé. No, sabe que yo tengo una tragedia de votación. Oiga, pero usted sí tiene muchos problemas. No, problemas. Y 2022... Claro que están... Ya voté. Amanecerá y veremos. Ya votó. Ya voté. Ok. Voté hoy. Hay cosas que pasan, ¿no? ¿Y qué va a perder? ¿Qué? Voy a perder, por supuesto, pero... Claro. 20 minutos con una papeleta. No, hermanito. Se echó 20. Y entonces los tipos, pero es que usted no tiene. Le dije, pero es que no me puedo mover en el cubículo, ¿o qué? ¿Y qué le decían ahí en el cubículo, señor? Es que no había nadie. Señor, pero evacúe. No, es que no había nadie. Pero es que, pues, yo no sé, hoy es qué día, martes. Hoy es martes, 24 de mayo. Sí, pero rico. Rico. Pero no. Mi mano temblaba. ¿Sí? Sí, pero es que usted sabe que yo tengo esta cosa en el lado. Solo un presidente profesor puede borrar las historias de corrupción para empezar a redactar párrafos enteros con transparencia sobre justicia y cárcel para los corruptos. Fajardo, presidente. Publicidad política pagada. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas, todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Sí, claro, exacto. Usted dijo, ¿no? Fuego. Sí. Hombre, vamos a ver qué pasa. Yo el domingo está voy a madrugar. Está dura la cosa el domingo, ¿yo? Yo siempre voto temprano también. Prefiero votar temprano. Está dura la cosa el domingo, ¿no? Está compleja. El domingo... Bueno, Durona, digo, la votación es... Este año es un tema bien complejo, ¿no les parece? Muy, le diría. Muy complejo. Sí, no, pues yo sé que el voto es privado. Sí, pero que esté solo fácil... Solo les doy el dato de que me demoré. Hasta que me dijeron... Joven, no... Cucho, evacúe, dele, evacúe. Sí, así dele, hombre. Señor, pero grande. No, joven. Cucho, evacúe. Cucho, bote. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero está muy complejo esta primera votación. La segunda, yo no sé qué. Eso debe ser un bollo, ¿no? Terrible, ¿no? Claro, porque la segunda ya el umbral es se selectiva. Cierra mucho, ¿no? Claro. En este, digamos, es usted selectivo. Tiene más posibilidades si tiene alguna afinidad de votar, aunque bueno, por ejemplo, del lado de Petro dicen pues que ellos quieren ganar en primera vuelta. No, pues claro. De los otros lados también dicen, pues nosotros queremos ponerle Nico, la pata a Petro. ¿Qué se dice de ganar en primera vuelta de Petro? ¿Es posible o no, nadie sabe? No creo. Es que sabe que se ha atomizado mucho el tema del voto con Rodolfo Hernández. Buenísimo. Se ha atomizado un montón. Entonces, mucha gente que estaba indecisa. Ok. Ha terminado de pronto comprando una propuesta que resulta, digamos, vendedora para... Levante, pero en el tema ya toca elegir algo, ¿no? No, como... y resulta, digamos, entre comillas, vendedora para aquellos que no tienen muy claro el voto y dicen, bueno, este tipo es un empresario, tal. Obviamente no se acuerdan que él fue alcalde de Bucaramanga y tiene una cantidad de líos atrás. Pero yo creo que el tema Rodolfo Hernández sí ha modificado muchas intenciones de voto, ha atomizado de alguna manera sectores, porque si usted mira las encuestas, por ejemplo, Petro no crece. O sea, está estático. Se sostuvo en una cifra, digamos, de votantes por ahora, en las últimas encuestas, me refiero a las encuestas. Los otros números podrían variar, de acuerdo a lo que ocurra pues en los comicios y demás. Vamos a ver qué termina pasando. No, y es que sabes que en una materia que yo vi en la universidad hablaban como del tema del carisma y como de esa gracia que tienen los políticos a la hora de emitir sus propuestas. Y Rodolfo tiene mucha gracia, tiene mucha, como es muy dicharachero, ¿no? Y como muy alegre, muy alegro, muy sonriente, y eso conquista un montón de personas, porque al final ves a Fajardo y Fajardo es muy plano, es como muy, no tiene tanta expresión. Que ha sido algo que le han cuestionado mucho desde siempre, como que claro, no Rodolfo, es tan buen candidato, digamos. Entonces Rodolfo con esa cosita y esa es lo que ha terminado pues conquistando, además. ¿Cómo pues, obvio, que... Debo ser muy franco. No he votado. Yo solo votaría el día de las elecciones. Como corresponde. Claro. El domingo estaré como en el campo votando. ¿Cuánta gente irá a votar? Son casi 39 millones de habilitados. Aquí siempre hay altas tasas de abstencionismo. Sí. Pero yo creo que esta sí vamos a romper récord un poco. ¿Cómo puede ser 39 millones de habilitados? Siempre decimos eso. Si hay 45 millones. Ponle que el censo... Es el censo electoral, Jaime. No es tan alto. Millones. Sí. 30, según la registraduría y el espectador. Censo electoral en 2022. 39 millones. 39 millones de colombianos. Oye, es alto, yo pensé que era menos, ¿sabes? Yo pensé que era como unos 26, una cosa así. 39. Altísimo. Hay que revisarle esta nena esa info. Dale, registraduría.gov.co. Yo no, pero si fuéramos los chicos que van a votar por primera vez, también estaría importante que fueran a recoger su cédula y se animen a votar. Los papás en eso tienen que ser también como muy... Hay un factor importante, es festivo. Y otra cosa muy importante también, perdón, Nico, interrumpirlo. Que las personas que consideren que deben votar en blanco... Es un voto infinitamente válido. Sí, sin duda. Ah, que por eso, es que el voto, por eso le digo, el voto es válido para el que usted quiera elegir, pues. Uh-huh. Si no cree que las opciones que están a mí no me gusta en el mucho, tarjetón, pero hay que, pero sí. Y su opción es blanco, también vale, sí, por claro. Supuesto, claro, cómo no. Pero es que ese tema que a veces impulsan, que es que hay que votar por el que no puede ganar, es un poco complejo, ¿no? Es que eso pasa más. Porque, no sé, más es complejo. Sí, es que en esta primera vuelta como que el abanico es mucho más grande, ¿no? De opciones. Ya la segunda vuelta sí se cierran evidentemente pues los umbrales de elección. O sea, pero la segunda vuelta, según usted, la persona que quiera votar en blanco también lo puede hacer, ¿verdad? Sí, claro, hay opción de voto en blanco en segunda vuelta. Cuando no, pero es válido, ¿no? O sea, sí. no es algo que va contra que le digan a uno. Nada. Es que por culpa suya quedó tal. No. Sí, para nada. Es que es un deber democrático si usted va a votar y se encuentra con un tarjetón en donde las opciones políticas no lo satisfacen, mucha gente opta por marcar la casilla en blanco. O sea, eso es tan válido como un voto por un candidato. Sí, pues que está ejerciendo. O sea, en el ejercicio democrático es tan válido como votar por un candidato. Uh-huh. Bueno, después de toda esta historia, qué mejor que oír a Seal. Y un tema que es inclusivo, se llama Colors. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Sin inmutarse. Y todavía con las botas del ejército ruso calzadas. Quiero dejar claridad en algo antes de arrancar. Voy a arrancar otra vez. Es que los rusos también es Ucrania. Es que Ucrania era propiedad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después se independizó, pero Kiev, más conocida como Kiev, era la ciudad más linda de Rusia, ¿no? Sí, claro. Otra vez, sin inmutarse. Y todavía con las botas del ejército ruso calzadas, el soldado Vadim Chichimarin, o Chichimarin, o Chichimarin, sí, escuchó ayer la sentencia de la justicia ucraniana, que lo condenó a cadena perpetua. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo? Es el primer soldado ruso que va a juicio por crímenes de guerra en Ucrania. Hay 70 en fila, ¿no? Pero no un el tribunal primero. de Kiev sí. Detalló que el soldado de 21 años disparó a un civil que no iba armado y que lo hizo con intención directa de matar, pese a que la víctima, un hombre de 62 años, se estaba comiendo una paleta en su bicicleta. Y el man sacó un fusil, le metió 4 tiros, uno de ellos ¿en dónde? En la sien. ¿Y oides? En un ojo. Acuérdense que estoy hoy con los ojos. El juicio, que duró 3 días, es solo el primero de una lista enorme que comienza ya para un sistema judicial ucraniano que quiere reventar con cárcel a todo aquel que haya matado a un civil que no estaba haciendo absolutamente nada. Bueno, pero es que también... Primer militar de 21 años ruso condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Matar a un señor comiéndose una paleta. No sé de qué era el sabor de la paleta. Sí, no sabemos. Recostado en su bicicleta. Chococono. Mirando al horizonte. Y él dijo, ¿y por qué este señor vive? Y lo mató. Y le disparó. 2 tiros, uno en un ojo. Ah, no, pero no me diga esto. Con un fusil Kalashnikov, con un rifle. Sí. Ya, no puedo contar más cosas. Qué bravo eso, ¿no? Los rusos. ¿Alguien tiene rusos? Yo tengo rusos. Hágale. Porque usted ya es Minet. ¿Qué? Ya que habla de tribunales, yo voy a hablarle del tribunal de Lefortovo. Qué buena pronunciación en ruso. Imagínese, ¿no? Cuánto ruso. ¡Ídolo ruso! Claro, el tribunal de Lefortovo. Bueno, pues se ratificó después de la apelación que intentó hacer la condena a 9 años en prisión, además con el añadido, ¿no?, de régimen severo a uno de los principales opositores de Putin y del Kremlin, Alexei Navalny, juzgado por estafa y desacato. En primera instancia, al hombre le dieron esa condena y se le acusó de haber malversado una cantidad de plata en corrupción y cosas. Él apeló, pero otra vez este tribunal, el tribunal de Lefortovo, dijo no. Este señor tiene que seguir en la cárcel. La primera sentencia que se dio sigue vigente. Así que 9 años para Navalny confirmado. Pero hermano, esa es una nota que di hace un mes. No, pero es que es del 22 de marzo. Pero la apelación, es que usted no dio la apelación. O sea, es lo que estoy dando yo. Exacto, eso es lo que estoy dando yo. Y usted no incluyó al tribunal de Lefortovo, que me parece es la piedra angular de esta nota. A mí me parece que esto es... Se dice que un refrito. Es un refrito absurdo que se va al cadalso. No, corríjanlo. No es así. No es así. Oye, hermano, ¿qué es eso? Hace un mes eché la nota, Nico. Pero por eso le digo, y las niñas defendiéndolo, dice que desarrollo a la noticia. No hay ninguna noticia. Eso pasó hace un mes, hombre. No, pero, bueno, ay, hermano. Ahora sabe que también hay que decir que las notas... No, más. Pero me encanta Mónica que dice... Pero es que este es nuevo. Claro, no, seguimiento de la noticia, dijo María Juliana, pero es que... No, es que no oyen el programa, no, hermano, pero usted es fresco. No, pero es que sabe usted ya que... tiene su correccional, no fue la nota de ayer, no. Fue hace un mes, por lo cual es que usted es un hombre que trata de recuperar esa parte que álgida, la piedra en bruto que es. La piedra angular. Claro, la piedra angular que es el tribunal de Lefortovo. Sí, perfecto. Y otra cosa, las niñas haciéndole barra, hermanito. Y un requerimiento, hermano, que deben tener las notas, más allá de que esta es actual, las notas rusas deben tener un delay también, creo yo. Por el nuevo enfoque. Pues si ha sentado un precedente. Por el nuevo enfoque, me parece que es importante darle un valor. Y sabe que la correccional va para papa todos los tres, hola. ¿Por dándole qué? Dándole barra a Nico. ¿Qué tal las otras? Dice que seguimiento a la nota. O sea, no te, o sea, no me dieron nunca la nota. Pero no, hombre, pero es que usted... No, ay, es que usted voy ahí... a poner música porque esto sí está muy fuerte. No, porque no, no, es que además con barra, ¿no? Equivoca, hombre. Lo que me da risa es la barra, ¿no? Porque sí, como dice Mónica, seguimiento a la noticia. ¿Cuál seguimiento? Eso fue hace un mes. Pero y la me apelación. 9 años hace un mes. Pero usted no. Pero la ampliación es que es el tribunal de Lefortó. Pues imagínese. No, hermano. ¿Cómo dejarlo por fuera? No, hermanito, hermanito. Yo no digo nada. Yo solamente pienso, me silencio. Y como estoy en la actualidad, estoy esperando que el señor Joe Biden hable del... Se acaba de bajar del avión este Super Air Force One. Y lo están esperando para que se pronuncie no. sobre esta masacre que es brutal. Bajarse de entonces, ahí y en esa vaina. Si tenemos CNN, por favor, Cristian, prepáralo, engatíllalo, porque este hombre en cualquier momento habla. ¿Será que habla? Este adulto. ¿Pero será adulto. Que habla? ¿Será que tiene para hablar? No, uy, estuvo en Tokio, estuvo en Taiwán, estuvo en Corea del Sur. Estuvo en el... no, eso estuvo en todas partes. Eso ofreció plata, como usted no se imagina. ¿De verdad? ¿Votó? Vamos a escuchar... No, nuestro presidente, Joe Biden. No, ¿cuál nuestro presidente? Aquí va Joe, ahí entró. Ahí entró Joe. Es que nuestro ahí presidente... Ahí entró Joe, le cuadran los micrófonos. Está perfecta la cosa. Vuelve y se sale el señor. Eso es en la Casa Blanca. No, pero es que son muy precisos. Está esperando a Anderson Cooper que no se pierde no la sé corrida si que... de un catre. Pero pues, espérese a ver. No, no, ahí se asomó alguien a ver si estaban filmando y no. Uy, ese mal lo echan. El que se acaba de asomar a la cámara, lo, ídolo. Crack, crack. Se fue. Esos son los tipos que lo hacen están historia en este realmente. Momento expulsando de las comunicaciones de prensa de la Casa Blanca. Los tipos que hacen bueno, historias son esos. Mientras tanto, vamos a leer los tweets a la pregunta, Nicolás. ¿Por qué prenda u objeto de un famoso pagarías por tener? No, Rodolfo se cree el Trump colombiano, pero está muy lejos. Lo veo muy arrebatado, ¿no, Tanico? Es que mucha gente dice lo mismo, de 5-4. Bueno, vamos a oír un segundito al presidente de los Estados Unidos. Trato de hacer mi traducción simultánea. I would not have to do this again. Another massacre. Uvalde, otra masacre. Texas. An elementary school. En un beautiful, innocent, colegio de niños. Second, third, fourth graders. Niños de 5, 6. And how many scores of little children? Who witness what happened, see their friends die as if they're on a battlefield for God's sake. Niños ver a sus amiguitos morir. They don't live with it the rest of their lives. There's a lot we don't know yet. There's a lot hay we mucho do know. Que no conocemos. The parents who will never see their child again. Padres que no verán a sus pequeños. Que no los volverán a ver saltar. Es que vi las fotos de los niños, Nico. Son todos bonitos. Bueno, listo. Ahí vamos. Muy difícil. Duro, ¿no? Y es el amendment de la Constitución que permite que todos los americanos tengan armas, pero cuando pasan estas masacres... que ese el tema que siempre se pregunta uno, pero con tantas masacres quitar las armas, pero con tantas masacres todo el mundo tiene derecho a defenderse, imagínense. Es el perro mordiéndose la cola. Exacto, ¿por qué lado vamos, María Juliana? No, tenaz, eso es lo que dice Nico, el perro mordiéndose la cola, es un ciclo. Entonces tenemos que tener armas para defendernos, pero... debido a que hay tantas armas, se venden con tanta libertad y en claro. tantos hogares de Estados Unidos hay armas al alcance, pues estos chicos con algunas alteraciones mentales, diría yo, tienen que tener muchos problemas para llegar a un colegio a hacer lo que hicieron, a hacer lo que hizo este Este chico de 18 años. Pues es absolutamente increíble. El presidente se baja de un avión de un viaje de varios días por Asia. El presidente tiene casi 80 años, no puede estar en salir de esa travesía y llegar a dar un discurso. Él tiene bufanda. No, pero yo les digo, entre Rodolfo y se Biden. Se pone apretadita la bufanda. No comparemos a Biden con Rodolfo. No, en su apariencia. Rodolfo es Bucaramanga y Biden es de pero en Wilmington, pero en Delaware. Forma... En Cuchés, le digo. Sí, en Cuchés, Parche León. Por un chiflón, le digo. Vamos. No. Eso sí. Claro. O ventosas, pues para sacar un frío de la espalda, ¿no? Eso sí. Además, creo que no puede venir a Bogotá porque él tiene un problema de altura. Pero o sea, él va a dirigir desde Bucaramanga. Me da pena contigo, pero nadie puede ir a Bogotá. Yo también tengo problemas de altura. No, pero un presidente, ¿cómo no va a venir a Bogotá? Hay que tratar de evitar la situación. Además, la casa, pues digamos... ¿Tiene un problema de altura? Sí, como que tiene problemas, haz de cuenta. Muy como bajito. Muy alto. Muy bajito. Tiene que tener... No, en verdad, ayuda... Con el tema de respiración. Entonces, al parecer, él tendría que manejar el país desde Bucaramanga. Por eso, de hecho... ¿Qué tiene de malo eso? No, no. Yo no estoy diciendo que sea malo o bueno. Estoy diciendo que se parece al gran Biden. Que Fico va a manejar el país desde Medellín. ¿Ah, sí? Yo ¿pero no él creo, tiene problemas es lo de altura? Vimos. No. No. Va a estar en la casa del niño normal. Ah, por eso. Es bajito. No, que venga aquí a Bogotá. Bueno. En fin. Vamos con el último arepaso. Nico, prepárese el Twitter de hoy. Ya lo tengo. En los originales. Espero que sea de Cocosete, ¿no? El arepaso. No es que él no escribe. Cocosete. Problema de escolaridad donde importante. La chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Por favor, para que no me pregunten nada, no incluyan a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en esta pregunta. ¿Cuántas armas hay hoy en Estados Unidos aproximadamente? ¿Pero si ya la hemos hecho o no? Sí. ¿Ya la hicimos? Sí, claro. Listo, no pasa nada. Eran como 500 y pico. Corríjame. En los originales. Yo acepto la brutalidad. 440. La correccional. Es que a veces me equivoco, pero acepto mis errores. Yo pensé que nos ibas a poner verdes por haber dicho la verdad. ¿Cuál verdad? Pues que ya lo habíamos hecho. No, el bruto soy yo. Ni más faltaba. Bueno, entonces, hablemos de temperaturas. No, pero ¿sabe qué es que quiero hacer una de moda? Ay, sí. ¿Sí? ¿Cuál fue el último caso de una persona que murió de viruela en el mundo? ¿En qué año? Con las manos de... Yo no vuelvo a decir. Tarde, ¿no, Mónica? Bueno, voy a aguantar. Mónica, 2002. Orlando, 1954. Nicolás, 1972. María Juliana Correa, 1987. Es que están tratando de volver a poner la vacuna de la viruela. Que fue erradicada oficialmente en el mundo en 1980, que acabó con la vida de 300 millones de personas durante el siglo XX, que existe desde hace más de 3.000 años. Pero la última persona fue una inglesa, Janet Parker, era muy bonita ella, y murió de viruela en 1978. Ante esa situación, es mi deber peluquear por arriba y por abajo. Por abajo, Orlando Rivera. Por arriba, Mónica Martínez, menos uno para los dos. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Ellos dijeron 2002 y Orlando 1954, y por las sombras, con gran tranquilidad, pasan Nicolás Samper y María Juliana Correa, que nos cuentan cómo va el arepaso. Yo tengo menos 36 puntos, Orlando tiene menos 17, Mónica tiene menos 6 y Nicolás tiene 13 puntos. ¿Alguien quiere opinar algo al respecto? No. ¿Nico? No. Un día más. ¿En la oficina? Sí. Bueno, llegamos así al final de los originales. En la Casa Blanca la bandera está. Ya está. Ya habló Biden. O sea, creo que duró el discurso un minuto. Sí, no más. Pero es que él está cansado, Pero ¿qué más va a decir? Y terminamos con Whitney Houston, para invitar a la gente a oír El Sabor de la Noche y el tema Love Will Save the Day.